Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! ¡Aire! ¡Estamos en el aire! Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! ¡Listo! ¡Un, dos, tres! Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. ¿Vamos? Bueno. Entonces, ¿cómo va? ¿Cómo se llama este programa que ha empezado, señor director? La Pulseada Radio. Así mismo se llama, correcto. ¿Cómo anda, Santillán? Bien, acá estamos. ¿Bien? ¿Carlos? Muy bien, ¿y usted, Martín? Muy bien, muy bien. Acá estamos comenzando hoy el último programa de La Pulseada Radio en vivo aquí en Radio Estación ¡no! Sur. Mirá cómo se puso Rama. No, no llores, Rama, no. No, no. Por favor, no, Rama. Bueno, si te parece, podemos hacer uno más. Si claro. Si te angustia. No, pero aclaremos por qué el último en vivo desde Radio Estación Sur. ¿Cómo sigue la Pulseada Radio? Porque la semana que viene comenzamos esa gira que hacemos todos los años por aquellas radios que bueno, nos permiten también meternos dentro de sus programaciones. Uh-huh. Así que estaremos entonces la semana que viene en La Charlatana. Sí. Allá con los chicos charlatanes de Berizo. Ahí en la histórica calle Nueva York. Uh-huh. Ahí estaremos compartiendo la tarde con los chicos y con toda esa gente linda que trabaja ahí en la calle Nueva York. Uh-huh. ¿Ya está definido el cronograma completo? ¿Cómo sigue? Vamos a estar ahí. La próxima semana vamos a Radionauta. Uh-huh. Después vamos a FM Resistencia, allá en el barrio Los Robles. Y cerramos el 16 de diciembre en Futura. Uh-huh. Ah, sí. Sí, señor. Ahí vamos. Por ahí vamos como a andar. Como todos los años. Como todos los años, usted lo ha dicho, Santillán. Es bueno porque Futura es una de las históricas de las uh-huh. radios alternativas, ¿no? Quizás la decana, la más, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, ya tiene más de 25 por lo menos, ¿no? Sí, sí, 25 una, años. Una de las primeras y una de las que ha tenido más continuidad. Sí, ciertamente. Y ahí cerramos todos los años la Pulseada de Radio. Siempre nos acercamos ahí y ahí hacemos el último programa del año. Así que ahí estaremos el 16 de diciembre, seguramente ese día, compartiendo también con los chicos, con los uh-huh. chicos de Casa Joven, quizá, que lleguen a ese día a presentarnos el trabajo que hoy están haciendo junto ahí con Tony Fenoy, sí. con Sebastián García Mardones, ahí ese taller de radio que hace ya un tiempito vienen sí. realizando, y en el que vienen preparando, y en el que Santillán también está ahí, claro. vienen preparando como un programa especial, ¿o sí. no, Santillán? Sí, señor. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Ah. Ah. Prefiere no adelantar mucho. No. No develar el misterio. Así que, bueno, eso que los chicos están preparando y ahí en el taller de radio lo van a estar presentando ese 16 de diciembre. Quizá, no sé, estoy diciendo algo que quizá no deba, pero me parece que sí. Así que, bueno, hoy hacemos el último programa de la Dale. Pulseada Radio. Hoy... ¿Por qué? ¿Por qué, por favor? Damián Lambusta hoy tiene falta, pero... Ausente con aviso. Un ausente con aviso, sí. ¿No? Sí. Y por cuestiones laborales no va a estar... con nosotros, no va a poder llegar. Así que bueno. Bueno, un saludo para él. Lo saludamos, sí. Ya la semana que viene nos va a estar acompañando allí en la charlatana. También estará llegando Tony Fenoy y tendremos visitas en el día de hoy. Epa. Que se van a acercar acá a contarnos algunas historias. Así que vamos comenzando, ¿les parece? Dale. Vamos comenzando este último programa de La Pulseada Radio. Tenemos las revistas aquí, sí, que han llegado hace un ratito. Nos ha mandado nuestro director, Javier Sade. Nos ha mandado las revistas. Así que vamos a ir compartiendo hoy algo del contenido de esta anteúltima revista del año. En un ratito nomás vamos a comenzar a sacarle sonido a La Pulseada del mes de noviembre. Comenzamos entonces con algo de música. Sí, a ver. Algo de música que en el día de hoy está dedicada a Javier, sí, y a la Pepi. Ah, vamos con eso. ¡Qué romántico! Que lo atienden si vos estaban en los farabutes de la Doquín. ¿Quién? ¿Vos estabas en los farabutes de la Doquín? Usted está distraído nuevamente, señor director, y estamos en el aire. Ay, perdón. En este programa que se llama... La puse a la radio. Y que la gente del otro lado se está enterando que el negrito estuvo en los farabutes de la Doquín. No, sí. Yo soy del barrio, Morgado de la Plata, sí. Así se llamaba. Uh-huh. ¿Y ahora estás dónde? ¿En la comparsa? Se llama, a ver. ¿Cómo se llama? ¿Es murga o comparsa? ¿Es murga o comparsa la que estás ahora? No, es comparsa. Es comparsa, bien. Sí, murga. Señor. Los farabutes de la Doquín eran murga. Sí. Uh-huh. Bien. Ahora hay un encuentro de candombe, ahí el quinto llamado de candombe, ahí en el barrio de Tolosa, ahí donde se hacen las llamadas todos los 25 de mayo. Uh-huh. ¿Van a estar ahí? Sí. Ah, pero Santillán está en todas partes. Tengo que estar en todas. ¿Van a estar con la minga ahí? Y está muy bien. Está muy bien. No, viste... No van a querer que... siempre me preguntan algo, che. ¿Está bien? ¿Te preguntamos? Sí, o sea, si vos faltás, dice... Sí. Nosotros no toca, dice. Ah, bueno, es fundamental, Santillán, en la minga. Ahí. La minga va a estar ahí, entonces, en este encuentro de candombe que se hace en el barrio de Tolosa, este histórico barrio que pertenece a la ciudad de La Plata. De la ciudad de La Plata también vamos a estar hablando en un ratito nomás, adelantando algo del libro de Daniel Badenes, de nuestro compañero, este libro que va a estar presentando el próximo jueves, cuando La Plata esté cumpliendo algo así como 133 años, más o menos. Uh-huh. Bueno, en un ratito vamos a hablar. Feliz cumpleaños a La Plata. Bueno, como, feliz cumpleaños a La Plata también. Dice la radio... ¿Cómo se llama? No nos venga a hablar de radios competidoras. No, estamos en Radio Estación Sur. Para nosotros, por el momento, la única que existe es Radio Estación Sur. Estábamos escuchando a La Renga. Sí. Y un tema que han titulado Cuando Estés Acá. Uh-huh. Una canción con la que comenzábamos este nuevo programa de La Pulseada Radio. Del otro lado está Ramiro Binotti, el Rama. El Rama, señores. Operador señores. De Radio Estación Sur. Que hoy está, está triste porque estamos haciendo el último programa aquí en vivo en Radio Estación Sur. La pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar. ¿Querés vender La Pulseada? La mitad del precio de tapa es para vos. Necesitamos seguir sumando manos para dar La Pulseada juntos y llegar a cada barrio. Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59 entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Thank you. Seguimos en La Pulseada Radio, señores. Y sigamos, entonces. Un rato más, por lo menos. Hasta las 7 de la tarde. ¿Te parece, Santillán? Como todos los martes. Bien, perfectamente. Como todos los martes desde hace ya 4 años. Sí. Aquí en Radio Estación Sur, haciendo La Pulseada Radio. Vamos a comenzar ahora, como decíamos, a sacarle un poco de sonido a la revista La Pulseada del mes de noviembre y vamos a comenzar a desandar la historia de la nota central de la revista, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que ver con lo que se sucedía y que adelantábamos la semana pasada hablando con Javier Sade, lo que sucedía, digo, en Quilmes en el año 2004. Uh-huh. Allí 4 jóvenes murieron quemados en un incendio en la comisaría primera de Quilmes. El hecho obligó a la provincia a prohibir el alojamiento de niños y adolescentes en dependencias policiales. 11 años después, la justicia condenó a 10 policías por torturas y vejámenes y comprobó que los dejaron encerrados mientras se desataba el fuego. Este, como decíamos, es uno de los temas centrales de la revista La Pulseada del mes de noviembre, una nota escrita por Paula Bonomi con producción de María Soledad Bampa y fotos de Helen Sow y la misma Paula Bonomi, con quien ahora estamos en comunicación. Hola, Paula, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, acá estamos. Bueno, decía un poco en la introducción lo que sucedió hace apenas unos días, ¿no? Allí en Quilmes, sobre este caso, esta justicia que llega 11 años después de aquel hecho. Tal cual, el 19 de octubre pasado, uh-huh, el Tribunal 3, en lo criminal de Quilmes, condenó al comisario y a 9 policías bonaerenses por torturas y apremios ilegales y por la muerte de 4 jóvenes que estaban alojados ilegalmente en dependencia policial en el 2004. Como bien vos decías, en el 2004, luego de este episodio y luego de muchas denuncias de los organismos de derechos humanos a nivel nacional y provincial, el aquel entonces estaba como ministro de Seguridad Aslanian y él dispuso por decreto que los menores no podían volver a ser alojados en dependencias policiales en la provincia de Buenos Aires a raíz de este episodio en el que perdieron la vida estos 4 adolescentes. Uh-huh. Paula, se trata en principio, digo, de esta condena que brindó el Tribunal Oral Criminal 3 de Quilmes. Digo, se trata de un fallo significativo, histórico, digo, ¿no? Porque se consiguió una condena después de 11 años, como decíamos, y porque se logró la prisión efectiva para los policías, algo que, bueno, no se consigue todos los días, ¿no? No, totalmente, sí, fue histórico. Los abogados escucharon a las querellas que estaban integradas por abogados oficiales, defensores oficiales y por abogados de la Liga por los Derechos del Hombre. Escuchó el pedido de la Fiscalía, que hizo un pedido de pena casi máxima, sobre todo para uno de los policías, por el cual pidió 22 años por torturas. La causa tenía un problema, que era la elevación a juicio que la había hecho el primer fiscal, que era Nieva Goodgate, un fiscal muy controvertido que de alguna manera cuando tomó testimonio puso en duda la voz de las víctimas, en este caso los chicos, relativizó los golpes. Este episodio tiene 2 momentos, digamos, ¿no? Tiene un momento en la tarde de ese día, del 20 de octubre del 2004, en el cual una requisa vejatoria muy violenta a los adolescentes producto de una riña entre presos. En esa requisa los chicos fueron muy brutalmente golpeados, puestos al desnudo en su totalidad, rechazados. Y luego, en las horas de la noche, tipo 22 horas, se sucedió lo del incendio a raíz de que uno de los muchachitos había recibido una carta, uh-huh, en la cual aparentemente la carta decía que su hermanita había fallecido. Este niño, que tenía en ese momento 16 años, Diego Maldonado, empieza a solicitar al guardia de turno que quiere hablar con un juez de menores, que quiere ver a su familia. No es oído y esto motiva que de alguna manera, para llamar la atención, los muchachos prendan fuego dentro de un calabozo que era de 3x4, y los colchones, como todos sabemos, digamos, son colchones que no son inífugos ni están preparados para situaciones que puedan llegar a ser riesgosas. Esto motivó el incendio, haber prendido este colchón. En una acción que quedó constatada en el juicio como de aleccionadora, digamos, los policías tardaron bastante tiempo en poder abrir la puerta de ese calabozo, y cuando la abrieron ya bastante tarde, digamos. Uh-huh. Y posteriormente a la apertura de este calabozo, nuevamente golpearon a los chicos para tratar de enterarse quién había provocado este incendio, y fueron golpeados cuando fueron trasladados a los baños, luego a un patio y luego amontonados en una cocina, con los cuerpos quemados, muchos de ellos, unos sobre otros, para luego, de un rato bastante largo, más de media hora después de los hechos, ser trasladados esposados a los hospitales de la zona. Bueno, esto todo fue constatado por los sobrevivientes en el juicio oral y público, que a mí me tocó cubrir, con realmente relatos desgarradores de estos chicos hoy adultos, que muchos de ellos ya están en libertad, están trabajando. Bueno, nada, recuerdos imborrables, tremendos, de esa noche, de esas torturas que han padecido, de esa situación de desesperación, de ahogo, digo, para tener una dimensión, sí, sí. Los relatos eran uh-huh. muy parecidos a los relatos de los sobrevivientes de Cromañón, uh-huh. Las quemaduras que sufrieron todos esos adolescentes, inclusive los que sobrevivieron, eran fundamentalmente en vías respiratorias, con lo cual muchos de ellos han estado internados meses hasta poder sanar esas heridas internas. Paula, son insalvables. Te estamos perdiendo un poco. Ahí estábamos escuchando los relatos, lo que contabas, cómo habían sucedido los hechos, y esos relatos que fueron los testimonios de este juicio. Lo podíamos escuchar, te estábamos a lo último perdiendo un poco. Tuviste la posibilidad de conversar con los padres de los chicos, ¿no? Y de algún modo, en esas conversaciones que tuviste con ellos, lograste reconstruir un poco la vida de cada uno de estos chicos. Sí, cabe aclarar que eran 17 menores alojados uh-huh. y 4 de ellos fallecieron, uh-huh. De los 17, con lo cual en el juicio se pudieron escuchar los relatos alrededor de 9 sobrevivientes. Uh-huh. Elías Jiménez, Diego Maldonado, Miguel Aranda y Manuel Figueroa, chicos de entre 15 y 17 años, fueron los que murieron aquel 20 de octubre del año 2004, cuando se incendió este calabozo en donde estaban presos. 11 años después, un día antes de que se cumplan los 11 años, llegó esta condena que estamos mencionando. ¿Te parece que compartamos algún testimonio de los familiares de estos chicos, dale. De las mamás con las que pudiste hablar? Uh-huh. Dale. Bueno, mi nombre es Isabel Figueroa y soy mamá de Manuel Figueroa, uno de los chicos fallecido asesinado, en la primera de Quilmes. Cuando lo llevan detenido tenía 16 años, 17 años los cumplió ahí adentro. Que Manuel se había robado una bicicleta porque él fumaba paco, pero él, el juez le ofreció hacerse un tratamiento para rehabilitación de las drogas y él le dijo que sí. Cuando le ofrecieron un lugar cerrado, dijo que sí. Yo me fui allá, a las 8 de la mañana llegué allá, me encuentro con otra mamá y ella me dice, ¿no te enteraste? No, le digo, ¿de qué? Hubo un incendio y los chicos no saben dónde están. A las 12 recién me dijeron, está en la clínica del niño. Me hacen entrar a terapia intensiva, mi hijo estaba esposado a la cama. Yo no vi la esposa primero porque estaba todo tapado, porque no me podía arrimar a él, porque tenía un tubo al lado, pues lo quería abrazar y no podía. Entonces me levanto la sábana para tocarle los pies y veo que tiene una esposa en el pie y atado a la cama. Y al lado de la cabeza tenía un policía, lo estaba custodiando. Y al lado estaba el otro chico moreno y en las mismas condiciones. Estaba con el policía al lado de la cabeza y esposado a la cama. También con respirador. También con respirador. Así que mi hijo estaba en coma, no lo vi más. Lo vi ese día para el Día de la Madre y no lo volví a ver. Paula, ahí escuchábamos a Isabel, la mamá de Manuel, contándonos un poco esta historia terrible, ¿no? Terrible escucharla y terrible leer este testimonio que es parte de la nota central de la revista. Sí, es muy duro leer esto. Manuel estaba preso, aunque en realidad no estaba preso, porque por un delito de hurto de una bicicleta la mamá se lo podía llevar a la casa. Pero bueno, tenía un problema grave de adicciones y el juez de menores consideró que hasta que se habilitara un cupo en un centro de rehabilitación, Manuel podía quedar al resguardo de la policía bonaerense. Así que él estaba en la comisaría primera de Quilmes solamente para esperar que se habilitara un cupo en un centro de rehabilitación. Uh-huh. Y bueno, nada, perdió la vida estando ahí dentro. Producto de las graves quemaduras que sufrió y inclusive le había dicho a su mamá en ese día de la madre, digamos, que quería que lo saque porque le pegaban, se había contagiado sarna, en fin, no estaba cuidado por la policía de la provincia, muy por el contrario, ni tampoco por la justicia que dilató mucho la entrega del cuerpo de Manuel a su familia. Y bueno, y dilató 11 años la investigación de este juicio, ¿no? Tomasa, la mamá de Miguel, te decía que lamentablemente tuvo que pasar esta desgracia para que exista esta ley que vos mencionabas al comienzo, que prohíbe que los menores estén alojados en comisarías. Sin embargo, 10 años después, la emergencia de seguridad, también se cuenta en la nota dictada por el gobierno provincial de Daniel Scioli, implicó la reapertura de muchos de esos calabozos. Totalmente. Sí, la masacre de Quilmes fue como que rebalsó un vaso que venía derramando hacía mucho tiempo, digamos, ¿no? Sí, se siguen encontrando menores. La Comisión Provincial de Memoria Permanente está investigando inspecciones a lugares de detención, tanto dependencias policiales como penales de la provincia de Buenos Aires, y en las dependencias policiales se continúan encontrando menores alojados en comisarías sin que los jueces de menores estén al tanto, más tiempo de que corresponde y con deficiencias en su detención, ¿no? O sea, alojados con adultos, bueno, en fin, en situaciones donde los menores corren aún mayores riesgos. Paula, por último te pregunto, ¿cómo han recibido los familiares y los abogados que han estado detrás de esta causa las condenas estas que mencionábamos? Bueno, en principio fue una gran... La perdimos a Paula, ¿no? Bueno, Paula está... Entonces, hola. Hola. Te estamos perdiendo de nuevo. Te decía que en principio los familiares y las organizaciones que acompañaban a tus familiares, mucha alegría y una sensación de... El juicio a pedido del fiscal también puede ser, aparecieron nuevos delitos que no estaban adscritos a la causa por la que se juzgó a estos policías, con lo cual es muy posible que haya un nuevo juicio más vinculado a los homicidios, por ejemplo. Entonces, a los homicidios y a otros policías imputados que fueron nombrados en este primer juicio, que hasta ahora no habían sido nombrados ni llamados a declarar. Y después, bueno, nada, ahora voy a acompañarlos también en un pedido de apelación, porque a los dos días de la condena, que tenían condena con prisión efectiva en penales provinciales, se presentó ante un juzgado de garantías a pedido de la defensa, un pedido de habeas corpus, y este nuevo tribunal, un tribunal de garantías de Quilmes, dispuso que los policías podían cumplir su condena con arresto domiciliario, los 10. Estamos hablando de policías que algunos al momento de los hechos tenían 20, 22 años, y después hay el comisario y un par más que ya están jubilados, digamos, ¿no? pero bueno, les dieron a los 10 policías y al comisario el beneficio del arresto domiciliario, con lo cual esto va a ser apelado en la Cámara de Casación de acá de La Plata por los familiares y la querella. Borrando de este modo, digo, aquello que mencionábamos al comenzar esta charla, ¿no? Destacando la condena del Tribunal Oral Criminal 3 de Quilmes. Exacto. Digamos, es su derecho, pueden hacerlo. Los chicos no tuvieron el derecho de hacer oír sus voces y estar cuidados como debiera ser el Estado. A ellos sí se les cumplen todos sus derechos y está muy bien, pero bueno, va a seguir en la lucha de poder apelar para que el cumplimiento de sus condenas sea corresponde en los lugares de encierro que supimos concebir con nuestra sociedad. Y se sigue en la lucha, digamos, que se sigue en la lucha de que no haya más pibes ni pibas encerrados en dependencias que no corresponde, se sigue en la lucha para que todos tengan la posibilidad de tener una vida digna. Paula, muchísimas gracias por acercarnos esta historia que está presente en la anteúltima revista del mes de noviembre. Saludos, no, muchas gracias a ustedes por dar el espacio a los familiares y a los chicos de lo que se llamó la masacre de Quilmes. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Ahí estaba Paula Bonomi, la autora de la nota central de la revista del mes de noviembre, que bueno, habla sobre este tema duro, lo decía Javier la semana pasada, duro de leer y más duro de escuchar todavía los testimonios que se desprenden de esta nota. Estaremos atentos entonces a lo que suceda a partir de esta apelación que van a presentar los familiares. Nos decía que luego de la condena, esta condena ejemplar que destacábamos, presentaron un habeas corpus y se logró que lograron los 10 policías que la justicia les permita cumplir sus condenas en sus casas, ¿no? Esto es el arresto domiciliario. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Pasan señoras coquetas, doctores muy serios, un jefe, un patrón. Pasa un vecino, ahora debe un favor. Pasaron todos, los pibes no. Pasan los narcos llenos de aviones. Pase, señor, por favor. Quedan los vueltos para el adorno. Pasaron todos, los pibes no. Pasa la muerte todos los días, suele llevarse un par. Mañana vuelve, seguro alguno. Sálvate, hacete buchón. O te sube al coche con luces a dar una vuelta siniestra. Una bala que compró el Estado, que paramos todos, que cobraste vos. Una bala que compró el Estado, que paramos todos, que cobraste vos. Pasa la muerte. Suele llevarse un par.

Aire. Último programa, Tony, de la Pulseada Radio aquí en Radio Estación Sur. Me la semana que viene. Por el señor director. Ah, ya te tendría que haber informado antes. Sí. Pero no lo hizo. Así que la semana que viene, los consejos de Gassman y tus columnas llegan a la ciudad de Berisso en vivo y en directo. Quizá, si pueden, si veremos. Llegan, veremos. Pero bueno, en un ratito va a estar Tony Fenoy con nosotros. Ahora le damos paso a Carlos Gassman. Claro. Y sus consejos del día de hoy. A ver. Bueno, muchas gracias. Como es habitual, sección oral de tráfico de tentaciones, la página de la revista que propone alguna película, algún libro, alguna obra de teatro. En este caso vamos a referirnos a una película estrenada el año pasado, envuelta en cierto escándalo, que actualmente puede recuperarse a través del DVD. Se trata de Bienvenidos a Nueva York, del director norteamericano Abel Ferrara, una producción estadounidense de 125 minutos de duración. Ferrara es un realizador siempre provocativo y desafiante con su cine, donde no han faltado la violencia, la corrupción, el sexo ni las drogas. Entre sus mejores películas se destacan El Rey de Nueva York, de 1990, sobre la mafia de la droga, y El Funeral, de 1996, otro largometraje sobre gángsters. Pero el que es considerado su mejor film es Un maldito policía, de 1992, proyectada en España como Un teniente corrupto, donde un soberbio Harvey Keitel protagonizaba a un policía desesperado por sus adicciones y sus deudas, con escenas de cruda violencia y un tono apocalíptico. Valga decir que fue a partir de esta película que se generalizó entre nosotros hablar, ante casos de represión salvaje o corrupción, de maldita policía. El cine de Ferrara frecuenta las almas atormentadas y los universos en descomposición y se dedica a describir el descenso a los infiernos. Es una obra plagada de excesos y desmesuras, tanto en lo temático como en lo formal. Este nuevo trabajo del director, Bienvenido a Nueva York, se basa en un caso real que todos recordamos porque tuvo gran repercusión mundial. El 14 de mayo de 2011, una inmigrante de Guinea llamada Nafissatou Diallo acusó a Dominique Strauss-Kahn, entonces director del Fondo Monetario Internacional y precandidato a la presidencia de Francia por el Partido Socialista, con grandes chances, según las encuestas, de alcanzar la primera magistratura, de haberla atacado en la suite 2806 del lujoso Hotel Sofitel de Nueva York, mientras ella intentaba realizar sus tareas de limpieza como camarera. Concretamente, lo acusó de haberla golpeado, haber intentado violarla y haberla obligado a practicarle sexo oral. Strauss-Kahn negó haber tenido contacto sexual, aunque las pruebas de ADN demostraron que había semen suyo en las ropas de la mujer. Pero cuando se descubrió que la mucama había mentido sobre su pasado para justificar su solicitud de asilo en los Estados Unidos, ella perdió credibilidad y el fiscal retiró los cargos. Hipocresía del primer mundo, donde no hay peor delito que ser un inmigrante ilegal. Cerrada la causa penal, igualmente la mujer interpuso una demanda civil por daños y perjuicios que terminó con un arreglo monetario cuyas cifras jamás trascendieron. De cualquier modo, el escándalo provocó la renuncia de Strauss-Kahn a su cargo de director del FMI y a su candidatura en la primaria socialista para aspirar a la presidencia de Francia. No dejó por eso de ser un personaje muy poderoso y el atreverse a hacer una película sobre su caso ya entraña de por sí un acto de arrojo de Ferrara. Aunque en el film el protagonista, encarnado, y nunca mejor empleado el término, por un imponente Gérard Depardieu, se llama ficticiamente Monsieur de Véro, nadie ignoró nunca, ni la productora se encargó de desmentirlo, que la película versaba sobre el affair Strauss-Kahn. El Festival de Cannes, temeroso por las eventuales represalias judiciales, se negó el año pasado a incluir al largometraje en la selección oficial, razón por la cual la productora alquiló por su cuenta dos salas y exhibió el film paralelamente al desarrollo del certamen. Pese a que al comienzo de la película se aclara que el guión es ficticio y no se ajusta estrictamente a los hechos reales en los que se inspiró, imposibles de conocer en todos sus detalles, el director y la productora no lograron evitar ser demandados por difamación por parte de los abogados de Strauss-Kahn. Yendo más concretamente a la película, en el propio comienzo del film, el director deja en claro qué viene a decirnos cuando contrapone dos planos con una intención obvia. Primero, una estatua del conde de Rochambeau, el mariscal que lideró el cuerpo expedicionario francés en ayuda de las 13 colonias durante la guerra por la independencia. Y de inmediato, las máquinas impresoras de billetes con la efigie de Washington, una manera evidente de enfrentar el idealismo político fundacional con el desarrollo de un sistema salvaje dominado por la acumulación de capital como pilar para ejercer el poder. La película puede dividirse en tres grandes partes. En la primera, hay una serie de escenas de orgías con prostitutas de lujo en habitaciones de hoteles 5 estrellas de las que participan Devereaux y sus colaboradores, registradas al estilo de los films Triple X. Depardieu pone sus 150 kilos de intimidante humanidad al servicio de un personaje grotesco que se comporta permanentemente como un animal en celo. Esa primera parte concluye con la escena del abuso a la camarera negra, a quien Devereaux le dice, mientras ella se resiste a sus demandas: «Vos sabés quién soy yo», como si conociese aquella sentencia atribuida entre nosotros a otro personaje tristemente célebre como Alfredo Jabrán. Poder es impunidad. La segunda parte consiste en el arresto en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, cuando Devereaux estaba a punto de tomar un avión de regreso a Francia, las humillaciones del encarcelamiento y las vicisitudes del proceso judicial al que es sometido. La tercera y última parte se concentra en la intimidad del matrimonio entre Devereaux y Simón, que obviamente entra en crisis. Aquí el guión de la película vuelve a hacer hincapié en la vida real, porque la esposa de Strauss-Kahn, la reconocida periodista francesa Anne Sinclair, rebautizada Simón en la ficción, fue de hecho un personaje clave en la construcción de la carrera política de su marido. Sus reproches van menos dirigidos a las infidelidades que ella parecía conocer y tolerar con indiferencia que a la torpeza de haber arruinado el camino al Palacio del Elíseo que ella con tanto esfuerzo había tratado de pavimentar. Mientras Devereaux pasa el tiempo de la prisión domiciliaria que le impusieron sacando los trapitos al sol con su mujer, los abogados de los bufetes internacionales más cotizados tratan de quitar las papas del fuego, cosa que por supuesto les costará mucho dinero. La veterana y aún bella Jacqueline Bisset compone con acierto el rol de Simón, la mujer de Devereaux. Valga acotar, volviendo a la vida real, que la relación entre Strauss-Kahn y Anne Sinclair terminó finalmente en divorcio. En suma, una película audaz que nos advierte en manos de quiénes estamos y quiénes pueden ser en realidad esos funcionarios que manejan millones y de los cuales depende el destino de cientos de países y de multitudes de personas. La película no necesita bajar línea para denostar al tardo capitalismo. Le basta con mostrar las miserias físicas y morales de quienes lo conducen. Es para promover este tipo de reflexiones que resulta recomendable la visión de películas como Bienvenido a Nueva York, del desafiante binomio que componen el director Abel Ferrara y el actor Gérard Depardieu. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Que todavía duele